se van o se van. Claro. Porque están sucediendo muchas cosas, más allá de que tenemos muchas amenazas, muchos compañeros que han sido amenazados. En mi persona, el último viernes, he tenido llamada telefónica, amenaza de muerte. Entonces, esta situación ya no se puede más. Más allá que seguimos aquí, yo soy una de las personas que sigo como atrincherada en este lugar, más allá de que todos estamos perdiendo parte de estar en nuestros hogares, ¿no? Uh-huh. Estar tranquilos, estamos más tiempo en este bloqueo que en nuestras casas prácticamente. Uh-huh. No entre gente de aquí de Malvinas, sino que gente de que vienen de otros lados también. Y ya hemos tomado la instancia de hacer una guardia de 6 horas, que están vienen varias personas, va siendo rotativo, pero ya para nosotros ya es como un poco cansador, ¿no? Pero estamos aquí y vamos a seguir estando. Monsanto se va o se va. Así no es se va o se queda, no. Se va o se va. Estamos uh-huh. dispuestos a todo. Esta empresa aquí, ni en el mundo, no se tiene que instalar, porque yo creo que todos sabemos los problemas que nos traen, las enfermedades que nos traen. Nos están perjudicando en todo sentido, no solamente con las fumigaciones, sino que con la semilla. Nos han modificado ya la semilla, o sea, van por más, cada vez por más. Entonces nosotros tenemos que ser cada vez más, defender la salud, defender la tierra, defender el agua, defender nuestros bosques. Por favor, le pido. Hola. Hola. A ver, parece hola, que se Eli. Un poquito la comunicación. ¿Hola? Desde Córdoba. Hola, hola. Hola. Ahí está. Hemos perdido un ratito. La comunicación. Eli, sí, nos contabas respecto a la resistencia y, bueno, cuáles son las principales, digamos, luchas que ustedes llevan adelante y que se trata no solo de la localidad de Malvinas, sino también esta defensa del agua, de la tierra, que decías vos, de nuestra propia seguridad alimenticia, la vida. Y lo que nos preocupa, digamos, y queríamos también conversar con vos, tiene que ver con esto de las amenazas reiteradas que están sufriendo ustedes, y bueno, ¿cómo siguen? Si esto lo han podido denunciar ante la justicia, si han podido seguir de alguna forma las llamadas desde las cuales han recibido las amenazas. Sí, no, por el tema de la justicia sí se ha hecho todas las presentaciones, las denuncias correspondientes, hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta. Y me parece que va a ser muy difícil tener respuesta, ¿no? Porque sabemos que nos den respuesta, que no nos dan respuesta, tampoco nos dan respuesta del municipio que tenemos aquí en Malvinas, uh-huh. Argentina, uh-huh. No tenemos respuesta de ningún lado, vamos a tener respuesta. Y que a pesar de todo que seguimos insistiendo, vamos a seguir insistiendo con la justicia, se ha hecho también una presentación al ministro Macei, que se ha hecho la semana anterior, nuestros abogados. Sí. Tampoco tenemos respuesta hasta el día de hoy, no tenemos respuesta. Están las empresas, ¿no es cierto? Nosotros estamos haciendo un bloqueo, esperando que no entre, ¿no? Lo que entró. Claro. Ese ha sido el pedido nuestro también, por otro lado, porque estamos desamparados totalmente de todos lados. Tanto de la gente que ingresa al predio, esto ya quedó muy claro ante la justicia, que no somos responsables de lo que pase adentro. Uh-huh. Nosotros estamos en un bloqueo y vamos a seguir a la empresa. Uh-huh. Bien. Eli, estamos teniendo un poco de dificultad en la comunicación, sin embargo, bueno, la verdad que hemos claro, podido, sí, quedó claro la denuncia, la situación por la que están atravesando. Nos gustaría incluso reafirmar que ustedes permanecen ahí resistiendo y que hoy en día la planta no está funcionando gracias a la movilización y la lucha de los vecinos y de allí de las organizaciones que están ahí presentes. Sí, tal cual. No está funcionando gracias a todas las organizaciones, a todas las luchas que llevamos adelante. por eso no está funcionando. Si esto no se hubiera paralizado a tiempo, hoy estaría trabajando, lamentablemente. Y recordemos que ya tienen dos impactos ambientales rechazados, digamos, o sea, estudios. Sí, no, tiene el primero, lo han rechazado, el segundo, que no tendrían por qué ser recibido, ¿verdad? Claro. En un segundo. Se nos dificulta la comunicación, perdemos la comunicación, lo que decía Eli, que tienen un informe de impacto ambiental que fue rechazado y que ellos vuelven a presentar otro informe de impacto ambiental que no debería ser así porque ya lo tienen rechazado y ellos lo vuelven a presentar. Eli, estamos teniendo bastante dificultad en la comunicación, no sé si ahí nos podés escuchar. Sí, los puedo escuchar. Lo que pasa es que aquí estamos muy como un poquito retirados del pueblo. Claro. Y no estamos... Con señal. Claro. Ahí volvimos a perder la comunicación. Si ustedes no tienen inconveniente, yo les dejo mi teléfono fijo. Yo por ahí, qué sé yo, pueden grabar ustedes o algo así. Sí. A la noche yo estoy en mi casa. Bien. Hola. Sí, ahora te escuchamos. Sí. Le dejo mi teléfono fijo y cualquier cosa es más fácil por el fijo. Sí, dale, sí, ahí te lo vamos a tomar en privado a tu teléfono. Y bueno, desde ya agradecerte la comunicación, por supuesto. Y bueno, esperemos que pronto puedan tener alguna respuesta, aunque sea de algún organismo, respecto a todo esto que ustedes vienen denunciando y presentando incluso. Sí, esperemos que así sea, esperemos que tengamos respuesta muy pronto y que esto se retire ya directamente del país y del mundo, no solamente de acá. Seguro. Esperemos que así sea. Muchas gracias. Yo les dejo mi contacto. Dale, gracias Eli, muchísimas gracias, un abrazo. Dale, gracias, suerte.